Abran paso, muchachas, que llegó el solterito. Estoy solterito y siempre a la orden. Estoy solterito y siempre a la orden. Soy un moreno picante que mide 1,70. Tengo el pelito ondulado y una educación perfecta. Soy de naricita recta, de ojitos amarronados. Tengo el bigotico de mosca que vive enamorado. Tengo el bigotico de mosca que vive enamorado. Estoy solterito para las altas y las bajitas. Para que sea estoy solterito para las rubias y morenitas. Para que sea estoy solterito para las gordas y delgaditas. Para que sea estoy solterito para las altas y delgaditas. Estoy solterito y siempre a la orden. Estoy solterito y siempre a la orden. Soy un moreno picante que mide 1,70. Tengo el pelito ondulado y una educación perfecta. Soy de naricita recta, de ojitos amarronados. Tengo el bigotico de mosca que vive enamorado. Tengo el bigotico de mosca que vive enamorado. Para las altas y las bajitas, para que sea estoy solterito, para las rubias y morenitas, para que sea estoy solterito, para las gordas y delgaditas, para que sea estoy solterito, para las altas y las bajitas. Óyeme, José. ¿Cómo se llama ese viejito? Ese se llama Bayú. Cosa lo twist, cosa. ¡Ay, ay, ay!